Génesis capítulo 6. En esta noche vamos a comenzar a introducirnos al estudio del diluvio universal. Vamos a estudiar a la luz de la ciencia el diluvio universal, a la luz de la paleontología, de la arqueología, de la historia y de la Biblia, desde luego. Vamos a demostrar en esta noche las implicaciones bíblicas tan tremendas que existen para poder defender desde un podium como este la historicidad del diluvio universal. Ustedes saben que si el diluvio universal existió, escuchen muy bien, la Biblia tiene una evidencia tremenda, histórica y arqueológica, para demostrarle a los escépticos y a los ateos de que la Biblia nunca se ha equivocado. Como lo hemos venido aseverando, en ninguna de sus demostraciones, narraciones y evidencias científicas. El campo de la ciencia se ha equivocado, ya lo vimos en los últimos estudios, pero más de 50 veces en los últimos 50 años. La Biblia, con más de 4.000 años de antigüedad, no tiene una sola equivocación de carácter científico, demostrándonos cada vez más que haríamos bien en estar atentos a este santo libro. En el libro del Génesis capítulo 6, versículos 5 y después del 11 al 14, la Biblia nos dice estas palabras: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículos 11 al 14. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. En la larga historia que tenemos en este planeta, hemos visto de qué forma el planeta donde Dios nos colocó ha sufrido los efectos de la maldición de Génesis 3, 17 y 18. Hay una maldición, de acuerdo a la Biblia, en la tierra, en el planeta donde tú y yo vivimos, por causa de nosotros, los seres humanos. Hemos visto de qué forma el calor, el frío, las inundaciones, las sequías, los terremotos, las erupciones, o sea, todos los cataclismos físicos han alterado y siguen alterando la corteza y la ecología de nuestro planeta. Pero la Biblia menciona un cataclismo inconmensurablemente mayor en su extensión y magnitud que todos los azotes que hasta este momento, o los cataclismos, la Tierra ha sufrido en toda su historia. Y me refiero a los efectos del diluvio universal en los días de Noé. El testimonio de las terribles consecuencias del pecado es tan desagradable a la raza humana que casi todos los historiadores han procurado restarle importancia a este cataclismo universal en los días de Noé. Los más grandes opositores del diluvio universal, ¿saben ustedes quiénes han sido? Los que más se oponen, los que más atacan el diluvio han sido los evolucionistas. Los evolucionistas han atacado y siguen atacando el diluvio por la única y sencilla razón de que la naturaleza y la historicidad del diluvio universal de Noé es una de las piedras fundamentales de la importancia de las pruebas científicas del cristianismo bíblico. La principal evidencia de que los evolucionistas han tratado de buscar o donde apoyarse es el conjunto de datos geológicos de supuestos miles de millones de años en la historia en la Tierra que han querido documentar en fósiles enterrados en rocas sedimentarias de la corteza terrestre. De manera que si el diluvio universal bíblico existió realmente, las suposiciones de uniformidad y evolución, escuchen con mucha atención esto, si el diluvio universal existió, todas las supuestas filosofías de uniformidad, evolución como principios de guía de interpretación de la historia del mundo van a quedar demostradas como engañosas y falsas. Así como hemos demostrado y lo podemos demostrar en cualquier universidad que la teoría de la evolución es anticientífica, así nosotros al demostrar científicamente la veracidad del diluvio universal, estamos solamente agregando más leña al fuego que está extinguiendo científicamente la teoría de la evolución en la mayor parte de las universidades de Europa principalmente. Vamos a comenzar con la narración de la Biblia en el Génesis 6 que ya leímos. Porque los antecedentes de este cataclismo de inconmensurables y mayores extensión y magnitud que todo lo que ha pasado en la Tierra es tremendo. Porque antes del diluvio, Dios estuvo hablándole al mundo aproximadamente por 120 años. Va a llover y viene el diluvio, arrepiéntanse. Ustedes podrán haber observado en los versículos que leímos de Génesis 6, 5, del 11 al 14, que las condiciones de la tierra eran de violencia. Las condiciones de la tierra eran de corrupción. Y las condiciones de la tierra eran absolutamente de inmoralidad. Y Cristo en Mateo 24 escoge una generación del pasado y dice Jesús que cuando Él venga, las condiciones que prevalecieron en la época del tiempo de Noé se van a volver a repetir antes de que Él venga. Y vemos actualmente la tierra llena de violencia por todos lados. Siempre ha habido guerras, pero hasta este siglo han sido guerras mundiales. Nación contra nación, reino contra reino. Siempre ha habido inmoralidad. Pero nunca los homosexuales ni las lesbianas se habían juntado y habían levantado una bandera para exigir al gobierno que les reconozca su estilo de vida totalmente pervertido y en contra de toda naturaleza. Siempre ha habido crímenes y siempre ha habido rebeliones, pero nunca en la magnitud ni en la forma en la que actualmente se están manifestando. El Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 37 al 39, ilustra esta época de Noé para avisarnos que antes de que Él venga, pongamos atención, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Observen que Jesús dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es increíble que Jesucristo haya mencionado que el problema de la humanidad en los tiempos de Noé se resume en dos palabras. ¿Ya lo vieron en el versículo 39? ¿Cuáles las dos palabras que resumen el tiempo de Noé? No entendieron. No quisieron entender. ¿Qué cosa es lo que en la época de Noé no entendió la raza humana? No entendieron que Dios es un Dios santo. No entendieron que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de amor, pero que nos deja escrito en la palabra de Dios sus juicios para que recordemos que Dios no puede ser burlado. Que lo que el hombre siembre, el hombre va a recoger, y que tus pecados te tienen tarde o temprano que alcanzar. En este último siglo, principalmente, los geólogos y todos los paleontólogos se han adherido a la teoría de la evolución como la fundación de su interpretación de la historia humana. Si tú vas a la escuela de tu hijo y le preguntas a su maestro de ciencias naturales, y le preguntas a su maestro de historia en secundaria, en preparatoria, en primaria y en universidad, oiga maestro, cuando mi hijo le pregunte cuál es el origen del ser humano y del planeta Tierra, el 99.9% te van a contestar, venimos de los animales. La gran explosión hizo que apareciera el universo, y les enseñamos a vuestros hijos de que nosotros somos el producto de una selección natural. Estamos el resultado de una evolución que ha ido manifestándose y que continúa manifestándose cada día en las especies animales y en las especies orgánicas y humanas. Sin embargo, cuando tu hijo es programado en la escuela con estas teorías y con estas filosofías satánicas, y no le sacas ese programa a tu hijo, y tu hijo viene a la iglesia, tu hijo va a acabar abandonando la escuela dominical, tu hijo va a acabar abandonando el camino del cristianismo, tu hijo se va a convertir en una persona escéptica, agnóstica y tal vez atea, porque en tu casa tú nunca te ocupaste de demostrarle de qué forma el maestro y la enseñanza secular es absolutamente contraria a la palabra de Dios. Y esta es la tarea tan tremenda y la responsabilidad que tenemos los cristianos, de ir en contra de un mundo de la corriente, como los salmones. Los cristianos nadamos en contra de la corriente. La corriente es de aquí para allá, y nosotros vamos de aquí para allá, y es tan fuerte, pero es más grande el que está dentro de nosotros. Los científicos evolucionistas creen que todas las cosas deben de ser explicadas siempre en términos de desarrollo y crecimiento lento o a lo largo de las edades. Vamos a ver, en primer lugar, en esta mañana, una pregunta importantísima. Algunos historiadores y algunos geólogos y paleontólogos creen en un diluvio, pero escuchen muy bien. La mayor parte de ellos no creen que haya sido de carácter universal. Dicen, bueno, siempre ha habido inundaciones, y se inundó el Popo, y se inundó el Pitú allá en las Filipinas, y el volcán esto y el otro, pero necesitamos demostrar, en primer lugar, la veracidad de que el diluvio fue de naturaleza universal. La Biblia nos afirma, sin lugar a dudas, de que el diluvio no fue de carácter meramente local, sino fue de proporciones universales. Los cielos, dice Génesis capítulo 7, versículo 12 y versículo 17, vertieron aguas o torrentes de aguas de modo continuo e ininterrumpido por 40 días y 40 noches. Génesis 7, 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Esto, sabemos, sería imposible actualmente por las condiciones meteorológicas que privan en nuestro planeta. Pero en aquel tiempo, de acuerdo a las proporciones que existían de agua a tierra, y además que nunca, acuérdense ustedes, nunca antes del diluvio había llovido. Jamás. Había una capa de vapor que cubría la tierra que fue separada en Génesis 1, que eran las nubes, y abajo, pero no existía la precipitación pluvial ni la condensación hasta después del diluvio. Vamos a ver de qué forma científicamente el diluvio cambió las condiciones meteorológicas que actualmente gobiernan la tierra. La única fuente de esta avalancha que cayó de lluvia desde arriba, la única fuente fue la condensación y la precipitación de la capa del vapor antidiluviano que las aguas que estaban arriba de la expansión, de acuerdo a Génesis 1, versículo 7. Ahora bien, las aguas del diluvio comenzaron a subir y el arca, dice la Biblia, comenzó a flotar. De estar al ras de la tierra, comenzó el agua a elevarse. Y dice la Biblia que las montañas más altas, como son los montes Ararat, el Himalaya, en los Andes, aquí en México, en los que tenemos el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, y todas las montañas que existen en el mundo entero, absolutamente todas las montañas y los picos fueron cubiertos más de 8 metros de agua. Génesis 7, del 18 al 20. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Aquí encontramos, dice el versículo 20, 15 codos, o sea, aproximadamente entre 8 y 10 metros. Subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Aquí vemos, pues, de una forma inequívoca, que no quedó una sola montaña en el planeta Tierra que no fuera cubierta por las aguas. Ahora bien, si la historicidad del diluvio es cierta, y este libro que estamos leyendo con más de 5.000 años de antigüedad nos está diciendo la verdad, la arqueología necesita entonces comprobar, porque es muy fácil la comprobación científica de que algún día la Tierra estuvo cubierta por el agua. Y los arqueólogos modernos, al igual que los paleontólogos, testifican en los libros de arqueología que han encontrado en las montañas Ararat, han encontrado en el pico de Orizaba, han encontrado en la punta del Popocatépetl, en la punta del Iztaccíhuatl, en los Alpes Andinos y en todos los picos más grandes de la Tierra, han encontrado yacimientos coralíferos y fósiles de peces. Y la pregunta es, a estos arqueólogos, ¿cómo llegaron a las montañas del Ararat, al pico de Orizaba y a las montañas más altas de la Tierra? ¿Cómo llegaron estos corales y estos fósiles de peces totalmente petrificados, si no fue como consecuencia de que una época en el pasado las aguas del diluvio cubrieron la Tierra entera? Vemos también en Génesis 7 del 21 al 23 de qué forma queda subrayada la universidad del diluvio. Génesis 7, 21 al 23. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Aquí no hay vuelta de hoja de que nada más fue en Toluca el diluvio. Toda carne que se mueve murió. Así de las aves como del ganado, bestias, el reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Encontramos, pues, que todos solamente se salvaron de todos los miles que existían en el planeta Tierra, solamente se salvaron 8 personas. 8 personas. Si ustedes en el original griego toman el nombre de Jesús, Yoesus, en el griego, y suman sus letras, les da a ustedes el número 8. El nombre de Jesús es el equivalente numéricamente en el griego al número 8, que casi siempre se usa como el número de la salvación. Y cuando nosotros vemos que se salvaron 8 personas, Noé y su esposa, Sem, Ham y Jafet, con cada una de sus esposas, y que los animales del arca prevalecieron junto con Noé, cuando el arca ascendió en las montañas del Ararat. Escuchen bien, ahí dice la Biblia que ascendió el arca. Ahí se posó el arca después de 370 días. O sea, llovió 40 días y 40 noches. Pero después de que acabó de llover, el agua siguió cubriendo la tierra. No bajó el nivel. Sino que dice la Biblia que desde que comenzó a llover hasta que volvió otra vez a bajar el nivel y el arca se posó en la tierra, Noé, con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, estuvieron dentro del arca 1 año 10 días, 370 días. Cuando el arca se posó en el Ararat y salió Noé y sus hijos, y de ahí, de este punto geográfico entre Turquía y entre Rusia, de acuerdo a la Biblia, se volvió a repoblar la tierra, los historiadores están de acuerdo y confirman y corroboran, y en esto no hay pleito, de que la primera civilización tuvo lugar en el Medio Oriente. Ningún arqueólogo, ningún geólogo, ningún historiador tiene la menor duda de que los sumerios, los babilonios y estas civilizaciones antiquísimas tuvieron su inicio exactamente donde la Biblia dice que se posó el arca de Noé. Dice en Génesis capítulo 8, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes, ¿de dónde? Sobre los montes de Ararat. Vamos a darles a ustedes a continuación 11 razones bíblicas para el diluvio universal. 11 razones bíblicas para el diluvio universal. Número 1. Todas las civilizaciones de la historia del hombre, sin ninguna excepción, babilonios, griegos, medos, sumerios, egipcios, todas mencionan un diluvio universal. ¡Qué tremendo! En todos los registros más antiguos, en el egipcio cuneiforme, en el lenguaje de los sumerios y en todas las civilizaciones, todas, hasta los indígenas, los apaches, los cheroques, los quechuas, han dado testimonio de que un diluvio universal sumió a la tierra en un cataclismo universal. Número 2. El propósito del diluvio, de acuerdo a Génesis 6:7, fue destruir la raza humana de sobre la faz de la tierra. ¿Saben ustedes de qué nos habla esto? Si Dios ve a este planeta como una manzana donde hay un gusano que se ha metido, no hay manera de poder sacar ese gusano, porque ese gusano pudre toda la manzana. La tierra, de alguna forma, fue penetrada por fuerzas invisibles satánicas. Lo vemos desde el Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios, ya lo vimos, se pervirtieron la genética de los hombres y comenzaron a crecer gigantes con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Para que Dios haya llegado al grado de decir, mejor acabo con toda la vida animal de los reptiles, de las aves y de los humanos, es porque ninguna otra persona más que Noé estaban libres de esta contaminación. Para que Dios haya preservado a Noé, sus tres hijos y sus tres hijas, es porque ellos en sus genes estaban libres de esta influencia demoníaca que había contaminado la raza humana. Si Cristo dice que antes de que Él venga se van a repetir las condiciones de Noé, estamos esperando y ya está en acción el misterio de la iniquidad, y los demonios en el mundo ahorita están repitiendo las condiciones del tiempo de Noé. ¿A qué me refiero? Los demonios ahorita en la tierra están pervirtiendo la genética. Vamos a comenzar a ver más y más perversiones genéticas, tanto humanas como de animales. Vamos a comenzar a ver las monstruosidades que Hitler pensó en su laboratorio hacer y que gracias a Dios en su misericordia fue detenido y no lo pudo lograr. Ya se están haciendo, ya están efectuándose clonizaciones genéticas en laboratorios en Japón, en Rusia, en Estados Unidos y asómbrese, aún en Cuba. Hay un laboratorio especializado en Cuba ahorita dedicado nada más que está invirtiendo Castro millones de millones de dólares en la investigación de los genes. ¿Cuál es el propósito de Castro? No lo sabemos. ¿Cuál es el propósito de que Saddam Hussein comenzó a hacer exámenes genéticos a través de la guerra bacteriológica? No lo sabemos. ¿Cuál es el propósito de que los grandes dictadores en África, en Irak, en Cuba, en el mundo entero están a escondidas operando lejos de la supervisión de las Naciones Unidas? No pueden tener de ninguna manera buenas intenciones. Lo que se está creando en esos laboratorios nos va a impactar muy pronto en el planeta Tierra. En tercer lugar, también fueron destruidos, de acuerdo a Génesis 6:17, capítulo 7 y 21 al 23, toda la vida animal de la tierra seca. No puede ser extinguida la vida animal sin un diluvio de proporciones y de carácter universal. Número 4, las aguas cubrieron, como lo dijimos, todas las montañas del planeta Tierra. Nadie puede pervertir la Biblia y decir la Biblia no enseña el diluvio universal, la Biblia enseña un diluvio de carácter local, no es la Biblia que yo tengo en la mano. Porque la Biblia que yo tengo en la mano dice claramente que todas las montañas del mundo entero fueron cubiertas por las aguas. Número 5, el diluvio fue causado, ya que antes no había llovido, por una precipitación de agua desde arriba. Pero al mismo tiempo la Biblia dice, recuérdenlo, que aquí en la tierra se abrieron grutas, se abrieron grietas en la corteza terrestre que dejaron salir agua de las grandes fuentes de donde. Veámoslo en Génesis 7, versículo 11 y capítulo 8, versículo 2. Dice Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé, o sea, cuando el diluvio vino, ¿cuántos años tenía Noé de edad? 600 años tenía Noé. En el mes de febrero, o sea, en el mes segundo, el 17 de febrero del año 600 de la vida de Noé, fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas arriba en el cielo fueron abiertas. Génesis 8, versículo 2. Y se cerraron, ¿qué cosa? Las fuentes del abismo, y arriba las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Qué usó Dios para inundar la tierra? El agua que estaba en la expansión arriba y el agua que está todavía dentro de la tierra. ¿De dónde sacamos el agua para beber? ¿Del cielo? ¿De la lluvia? Muy pocas veces se puede alcanzar a purificar esa agua que cae. Y ya con la lluvia ácida es casi imposible actualmente beber agua de la lluvia. Pero sabemos, ¿verdad?, que dentro de la tierra hay grutas naturales, los ríos y todas esas cosas, ¿de dónde salen? Dentro de la tierra hace miles de años la Biblia enseñaba que el agua estaba también, no solamente arriba, sino escondida dentro, en el centro de la tierra. En sexto lugar, el diluvio duró exactamente 1 año 10 días. Comparen ustedes Génesis 7:11 con Génesis 8:13. Ahí pueden ustedes sacar la cuenta que duró 1 año 10 días o 370 días. En séptimo lugar, si no hubiera sido universal el diluvio, hubiera sido innecesario construir el arca con las dimensiones que tenemos actualmente probadas por todas las personas y que se encargan en investigar la construcción de los barcos. Es increíble cuántas réplicas. ¿Sabían ustedes que hay réplicas del arca de Noé? Y las personas encargadas de compañías navieras e investigadores, con las medidas que la Biblia nos da, han construido exactamente el arca de Noé, la han puesto a prueba, la han metido en cámaras de combustión, en cámaras de descompresión de agua donde hay vapor, han hecho las pruebas, han repetido todo y han comprobado que realmente Noé, sin que conociera los vientos marítimos, la fuerza del viento, era imposible que Noé construyera un arca sin jamás haber ido a una escuela de ingeniería, si no hubiera sido por la dirección directa de Dios. ¿Saben ustedes las dimensiones del arca? Se las voy a dar. Esto es asombroso. El arca tenía 133 metros de largo, 23 metros de ancho, 13 metros de alto. Aquí estamos tomando el codo a 17.5 pulgadas. Porque las medidas se nos da en codo, y un codo es esto, la medida que había de aquí a la punta del dedo. Esta es un codo en la Biblia, y se está tomando aproximadamente la medida de 17.5 pulgadas. En proporción a este codo, el arca tenía 3 pisos, Génesis 6:16. El área total del arca, de los 3 pisos, era de 95.700 pies cuadrados. Vuelvo a repetir, el área total de los 3 pisos era de 95.700 pies cuadrados. Esto equivale a 20 campos de básquetbol. El volumen total del arca era de 1.396.000 pies cúbicos. Esto equivale a 522 vagones de un tren. El tonelaje del arca, el cual es una medida lógica de espacio cúbico en lugar de peso, una tonelada, por ejemplo, en este caso, sería equivalente a 100 pies cúbicos para uso de espacio para almacenar. El tonelaje del arca era de 13.960 toneladas, lo cual colocaría el arca actualmente dentro de la categoría de un barco como el Queen Mary. Para que tengan idea, el barco más grande del mundo, que fue construido por la compañía United States en Estados Unidos, tiene 53.330 toneladas. El barco Queen Mary tiene un largo de 1.018 pies, o sea, casi el doble del arca. Y no fue hasta 1884 que se construyó un barco más grande y más largo que el arca de Noé. El barco Etruria, de la línea naviera cunar. Fíjense ustedes, hasta el siglo pasado se construyó el primer barco más grande y más largo que el arca de Noé. Estas dimensiones del arca nos dan la explicación de la forma en la que fueron acomodados todos los animales y las parejas de los animales que Dios metió en el arca. Quiero contestar dos preguntas que a continuación pueden surgir en sus mentes. Número uno, ¿cómo pudo Noé decir a los leones, ¡hey, psst, trépense! ¡Tigres, métanse! ¡Pajaritos, métanse! A ver, tú, psst, les hacía Noé a los tigres, ¡pichu, pichu, pichu, pichu, pichu, pichu, métanse allá al arca! Bueno, esta pregunta ha ocasionado que muchos escépticos digan, ¿cómo es posible un hombre que los fue a buscar por toda la tierra, como le hizo, no? No, la Biblia no dice que el arca que Noé fue a buscar a los animales. Es muy, muy fácil la respuesta. La Biblia dice que Dios los metió al arca. ¿Pero puede Dios meter los animales al arca? Una vez me preguntaron, ¿cómo es posible que la ballena se haya tragado a Jonás? Es increíble. Yo les contesto, mira, es todavía si me dijeran que Jonás se tragó la ballena, lo seguiría creyendo. Imagínense ustedes, si existe un Dios todopoderoso, ¿cuál es su problema si cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Pedro, ve al mar y mete la mano y un pez te va a dar una moneda para que pagues el impuesto? De entre todos los miles de peces que había dentro del mar, uno obedeció una orden, Cristo sabía cuál era ese pez, y desde lejos Cristo le dijo a ese pez, acércate en el momento en que este hombre meta la mano, y cuando él metió, sacó al pez y traía una moneda dentro. Una vez me preguntaron también, oiga, ya sabe usted que se descubrió que el mar Rojo, cuando fue abierto y se ahogaron los egipcios, no tenía más que un metro de profundidad. Gloria a Dios, pues es un milagro mucho más grande. ¿Por qué? Pues porque si se ahogaron en un metro de profundidad, es mucho más grande que si hubiera tenido 5 metros de profundidad. Así que cualquier cosa que puedan sacar de la Biblia es absurdo dentro de la misma lógica elemental de los seres humanos. Y la otra pregunta que surge también es, ¿y los dinosaurios? ¿Cuándo existían los dinosaurios? ¿Antes del diluvio o después del diluvio? Porque la arqueología comprueba que los dinosaurios existieron después del diluvio. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo metió Dios los dinosaurios al arca? Pues muy fácil, bebitos. ¿Ya? ¿Sabes de qué tamaño es un dinosaurio bebé? Así, como un perro, y así de largo más o menos. Así eran los dinosaurios cuando eran bebés, así entraron al arca cuando eran bebitos. Hubieran cabido 50 bebitos dinosaurios. En octavo lugar, la palabra hebrea corriente para inundación. Nunca se emplea para describir el diluvio. Nunca la Biblia dice la tierra fue inundada en la palabra original hebrea. La palabra hebrea es mabul, como suena, M-A-W-B-U-L, mabul, que significa en el hebreo catástrofe destructiva de inmensas proporciones. Así que la Biblia no dice la tierra fue inundada, sino la tierra sufrió un cataclismo, una catástrofe universal. El Nuevo Testamento, cuando usa la palabra para el diluvio, no usa la palabra para inundación, sino usa la palabra cataclismus en el griego. La usa Cristo en Mateo 24:39, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:5 y en 2 de Pedro 3:6. Se usa la palabra cataclismo, que se tradujo en el castellano, no simple inundación, sino el cataclismo universal. En noveno lugar, cuando había 4 meses y comenzaron a descender las aguas del diluvio, Noé abrió una ventana porque nada más llovió 40 días. Pero el agua seguía en la tierra. Entonces sacó una paloma y la aventó para que fuera la paloma. Y si Noé veía después de 2 o 3 días que la paloma no regresaba, era lógico que la paloma había encontrado pues algún árbol que ya saliera, ¿verdad?, y se había quedado en la rama de algún árbol o alguna montaña donde había bajado el nivel de las aguas. Pero la paloma regresó, no pudo encontrar tierra seca donde posarse. Génesis 8:9. Esto nos demuestra la veracidad del diluvio, que fue de carácter universal, al grado que la paloma, por no encontrar ni la punta de una montaña, porque si un árbol o una montaña hubiera estado seca, ahí se hubiera quedado la paloma. En décimo lugar, la Biblia nos muestra que todas las razas que existen actualmente en el mundo, señores historiadores, los caucásicos, los amarillos y los negros, todos descendemos de 3 hombres, Sem, Cam y Jafet. Dice Génesis capítulo 9, Génesis 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 19. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Esto es increíble, porque la Biblia dice con una autoridad absoluta que todas las razas provenimos de estos 3 hombres. ¿Y cómo comprobamos nosotros que realmente venimos de estos 3 hombres? Lo encontramos en Génesis 9, versículo 25 al 27, en la profecía de estos 3 hombres. De los descendientes de Jafet viene la raza jafética. De los descendientes de Sem vienen los judíos y los árabes. De ahí la palabra o la raíz etimológica, lingüísticamente hablando, los semitas o la raza semítica. Cuando decimos antisemitismo, ¿qué estamos diciendo? Que están en contra de Sem, porque a los judíos se les traza su origen descendiendo de Sem. Aquí comprobamos que los mismos historiadores que dicen antisemitismo viene en contra de la raza judía. Y en tercer lugar, Cam nos muestra en la Biblia, vienen todos los negritos. Vamos a ver estas profecías asombrosas para terminar. Y dijo: maldito sea Canaán. Fíjense ustedes cuál es la maldición de los pobres negritos. Siervo de siervos será sus hermanos. Durante toda la historia siempre han sido los negros aprovechados, violados y usados como sirvientes o como criados. Fue tan grande la explotación y la esclavitud de los negros que esto propició el inicio de la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando Abraham Lincoln se levantó en contra del racismo y de la persecución de la raza negra, a él casi le costó la vida haber propuesto y postulado su defensa de los derechos de los seres humanos, porque aunque de color oscura, son seres humanos como tú y yo. Pero la Biblia nos muestra que esto es una maldición que han heredado desde los tiempos de Canaán. Probado que es la raza que más han usado como los siervos. ¿Cuál era el sueño de Hitler? Satánico. ¿Crear qué cosa? Una sola raza. Escuchen, ¿cuáles eran las 2 razas que Hitler quería eliminar? Si hay 3, Sem, Cam y Jafet, no es coincidencia que Hitler quería eliminar la raza semítica, número 1. Si eliminaba la raza semítica, que son los judíos, ¿quién quedaba? Cam, ¿verdad? Los negritos. Y si eliminaba a los semitas y a los cananitas, ¿quién quedaba? La raza jafética. ¿Saben ustedes que la raza jafética es de donde vienen los arios? Rusia, Alemania fueron fundados por los descendientes de Jafet. Jafet, ya lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis 17, hubo como 4 estudios al respecto de cómo trazamos la ascendencia de la raza de Jafet a través de toda la historia y qué países fueron los que fueron poblando, y vemos de qué forma los romanos, o sea, los italianos, los alemanes y los rusos tienen la misma ascendencia común a Jafet. Y Hitler quería que solo prevaleciera en el mundo algo incongruente, irracional y de insanidad mental, la raza aria. Era un sueño, una obsesión mental en Hitler que le puso el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Cuando Friedrich Nietzsche escribió su libro Zaratustra y el superhombre, Hitler comenzó a traer lamas del Tíbet, la raza amarilla, para que pudieran venir a Alemania. Cuando llegaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, encontraron a 100 lamas en Alemania asesinados por el mismo Hitler. Porque Hitler creía que los lamas poseían el secreto filosófico del superhombre y la raza aria llegaría algún día a gobernar el Tercer Reich durante 1000 años. Sueños locos, alucinaciones tontas en la mente de un hombre como Hitler. Y finalmente, amados hermanos, todos los autores de la Biblia han aceptado el diluvio como universal. Veamos, por ejemplo, 4 citas, 2 en el Antiguo y 2 en el Nuevo Testamento. En el Salmo 104, vean ustedes la unidad y la armonía de la palabra de Dios. En el Salmo 104 dice, versículo del 5 al 9, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como un vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Lo que dice el Salmo es lo que dice Génesis 9, la promesa de Dios, nunca volveré a destruir la tierra con otro diluvio. Y aquí se repite la misma verdad. Isaías, capítulo 54, versículo 9. El profeta Isaías dice en 54:9, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Aquí vemos pues que cada autor de la Biblia, 1000 años antes de Cristo, 750 años de Cristo, 4000 años antes de Cristo, todos los autores de la Biblia coinciden y corroboran la unidad armoniosa de que Dios dijo que el diluvio existió. Todos mencionan a Noé, todos mencionan el diluvio. Apareció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, cuando en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Y en Hebreos 11, versículo 7, la Biblia acaba diciéndonos estas palabras. Hebreos 11, 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos los autores de la palabra de Dios mencionan a Noé, corroboran a Noé, menciona el diluvio y todos tenían el conocimiento que Dios juzgó al mundo hace miles de años porque el hombre no quiso entender que no somos animales. No quieres entender que necesitas a Dios. No quieres entender que no puedes jugar con Dios. No quieres entender que debes tomar a Dios en serio. No quieres entender que vas a darle cuentas algún día a tu Creador. No quieres entender que la paga del pecado es la muerte. Muy bien. Si tú lo entiendes en esta noche y te arrepientes de tus pecados, cuando venga el juicio próximo sobre la tierra, ya dice la Biblia que no va a usar Dios el agua. ¿Saben ustedes ahora qué va a usar Dios? Va a usar a las bestias del campo, de acuerdo al cuarto sello, en Apocalipsis 6. Va a usar la guerra nuclear, la radiación atómica. Va a usar plagas, como el SIDA, como el virus Ébola. Va a usar meteoros que van a comenzar a caer sobre el planeta Tierra. Ayer pasó un meteoro de 500 metros de diámetro y de repente surgió y no lo habían previsto en los últimos 5 años que este meteoro iba a venir. Así comienzan ya a acercarse y la Tierra dice que van a aumentar los dolores y los dolores, los cataclismos, va a haber maremotos, va a haber terremotos tremendos y finalmente cuando la Tierra ya esté casi acabada, cuando quede solamente, fíjense, cuando quede una tercera parte de los habitantes de la Tierra por fuego. Para acabar totalmente con toda la corteza y la ecología del mundo, y los que no entendieron, como en los tiempos del Noé, vendrán las plagas, los terremotos, las inundaciones y las enfermedades que te llevarán a la otra vida y enfrentarás el juicio final de un Dios que te ama y que la muerte. Vamos a inclinar nuestra cabeza y a despedirnos en oración. Señor, te damos gracias por una más de tus evidencias bíblicas comprobadas científicamente por la arqueología y la paleontología humana. Señor, es increíble que los hombres, al igual que en los tiempos de Jesucristo, viendo a Lázaro resucitar, viendo que el pan se multiplicaba en 5,000 panes y los peces en miles de peces, así le crucificaron. No es que la historia se repite sobre ellos. Ellos no quieren tener a nadie que les diga lo que tienen que hacer. Ellos quieren ser dioses. No quieren entender que fuimos creados a tu imagen y semejanza y que te debemos cuentas, que somos responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones morales. Oh Señor, en esta noche sabemos que hay muchos que sí entendieron y que sí te quieren como Señor y Salvador. Y a estas personas les ofreces a tu Hijo Jesucristo crucificado, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es el poder de Dios. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, poder y sabiduría de Dios. En esta noche acéptalo en tu vida. Todas las pruebas que tú quieras, Dios te las va a dar. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y vas a entender entonces que Dios es real, que Cristo resucitó y que la paga del pecado es la muerte. Ven a Cristo esta noche, arrepiéntete de tus pecados e invítale por la fe a tu corazón. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mi terquedad de no haber querido entender que te necesito, que nunca haré nada en mi vida sin ti, que tú me creaste para que yo te conociera y supiera que tú eres Dios, que tu Hijo pagó en la cruz en mi lugar con su sangre, que a los 3 días lo levantaste de entre los muertos y que ahora lo presentas en mi vida como una realidad eterna. Y por eso te pido, Señor Jesús, porque eres real y creo en ti esta noche, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Muéstrame el camino, la verdad y la vida, y la verdad que está en ti. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.